04. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Don Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Bienvenido a la sintonía de Radio Rambla. Otro programa más, ¿eh? Pues sí, ya llevamos el tercero y bueno, por lo que me han soplado, parece que está teniendo éxito, que es de lo que se trata. También soplan por ahí, don Antonio. Sí, hay todo tipo de soplidos. Bueno, este es un buen soplido, son buenos aires. Los aires de la Rambla siempre son buenos. Sí. Nada, tenemos varias preguntas que dejaron por aquí nuestros oyentes del último programa, don Antonio, para comenzar. La ley de segunda oportunidad. Exactamente. Dice, tengo muchas deudas, por ejemplo, una de ellas. ¿Cómo puedo acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho? Una de ellas. Bueno, de lo que al final no ha podido pagar. Efectivamente. Bueno, a ver, el oyente de la semana pasada, y si no lo tenemos para que lo puedan escuchar en streaming, a partir de esta semana, como comenté, la ley 16/2022 de 5 de septiembre, que ha entrado en vigor hace muy poquito tiempo, el legislador había adoptado una reforma legislativa necesaria para transponer a nuestro derecho la directiva europea del 2019, ¿no?, del Parlamento Europeo y del Consejo, y acometió unas importantes modificaciones, ¿no?, del texto refundido de la ley española, de la ley concursal, ¿no? Esto supuso, como comenté la semana pasada, un cambio integral de la situación de los procedimientos de insolvencia en nuestro país y que persigue sobre todo flexibilizar todo lo que tiene que ver con las opciones para tener una segunda oportunidad, para volver a vivir económicamente, claro, por lo menos, y no solamente económicamente, porque ya sabes que todo esto conlleva al final una serie de peligros emocionales, psicológicos y de todo tipo que obviamente hay que intentar minimizar, ¿no? Había varios pilares, como comenté, ¿no?, de esta modificación: el favorecimiento de los mecanismos preconcursales era uno de ellos, ¿no?, la reforma del procedimiento concursal como tal, la introducción de un procedimiento especial para microempresas, que desde lo último que estuve hablando muy someramente el día pasado, y por otro lado pues está la propia configuración de un procedimiento especial de segunda oportunidad o de exoneración de pasivos insatisfechos, que es lo que pregunta el radio oyente o la señora radio oyente, ¿no? Efectivamente. ¿Se podrá acudir a este mecanismo? Pues el deudor, sea o no empresario, que esto es importante, y siempre que lo sea de buena fe, ¿no?, que, o sea, que no haya sido causada la insolvencia pues por actitudes que hayan llevado a ella, de tal forma que al final intentes que a través de esta ley se te exonere de las deudas, sin embargo eres tú el que las ha provocado, ¿no? Provocado quiero decir de mala fe, ¿no? Por tanto, pueden beneficiarse, como digo, de esta posibilidad tanto las personas físicas, sean empresarias o profesionales, como aquellas que no lo sean, que sea simplemente un consumidor. Es más, incluso las personas físicas que tengan la consideración de microempresas, como acabo de comentar, también pueden acudir a la segunda oportunidad en el marco de un procedimiento específico para microempresas que se configura en un apartado concreto de la ley, ¿no? Efectivamente. También tenemos otra preguntita aquí de otro radio oyente, otro radio escucha. Si antiguamente era necesario haber intentado un acuerdo extrajudicial de los pagos para poder acceder a ella. ¿Y ahora también? ¿Pregunta? Bueno, esto ha cambiado para, como decía antes, para poder agilizar y flexibilizar los trámites, ¿no? Esta es otra de las novedades importantes destacadas, puesto que se deroga la regla que imponía al deudor la necesidad de haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pago y que este hubiera sido infructuoso, ¿no? El deudor ahora, persona natural que esté en situación de insolvencia actual o que sea inminente, deberá acudir al concurso para poder beneficiarse de la exoneración, pero no tendrá que perder el tiempo ni asumir gastos que para un acuerdo extrajudicial, con lo cual se agiliza no solamente por el tema de tiempo, sino obviamente también la parte económica que suponía el intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no? O sea, no se necesita. También seguimos con más preguntas de nuestros oyentes. ¿Cuántas modalidades de cancelación de deudas existen? Creo que hay varias. Preguntan. Sí, sí, efectivamente el deudor podrá solicitar la exoneración de dos modos distintos, es decir, se articulan dos modalidades de exoneración de deuda. La exoneración con sujeción a un plan de pago sin previa liquidación de la masa activa, o sea, sin previa liquidación de sus bienes, y otra que sería con liquidación de la masa activa para determinados supuestos. Además, estas dos modalidades son intercambiables, de tal modo que el deudor que haya obtenido una exoneración provisional, como por ejemplo con un plan de pago, puede en cualquier momento dejarla sin efecto y solicitar la exoneración con la liquidación. Son intercambiables según los intereses del deudor y, bueno, siempre de acuerdo con un plan establecido por el abogado, que es quien al final conoce la ley y es quien le va a poder orientar de la mejor forma, ¿no? Efectivamente. Tenemos otra pregunta también de la semana pasada, de los radioescuchas. Dicen, ¿puede obtenerse sucesivas exoneraciones sin límite? Pregunta. Bueno, como tal, no. El texto refundido de la ley concursal lo que fija es un periodo mínimo de tiempo que tiene que haber transcurrido para que pueda presentarse una nueva solicitud de exoneración de deuda, que normalmente está entre los 2 o 5 años según los casos. O sea, no se puede hacer una cada año. Tendría que pasar como mínimo 2 o 5 dependiendo de los casos, ¿no? También seguimos con las preguntas de nuestros radios escuchas y oyentes, por supuesto, no solamente del municipio de la Villa San Juan de la Rambla, sino pueblos anexos también, o sea, como Los Relejos, La Guancha, etcétera. ¿Puede obtenerse también la exoneración de todas las deudas? Esa es una pregunta importante, ¿eh? Sí, efectivamente. Además, es una cosa que explicamos con profundidad en la sesión anterior. Uh-huh. Pero obviamente es lógico que haya muchísimos radioyentes que tengan esta duda, ¿no? La exoneración se amplía a todas las deudas insatisfechas. Simplemente hay una serie de excepciones que se establecen en la ley, como por ejemplo, no son exonerables, como comenté el otro día, lo vuelvo a comentar hoy, las deudas por alimentos, de pensiones de alimentos, y tiene un sentido clarísimo, porque a los menores no se puede dejar desamparados de ninguna manera, o las deudas que sean por responsabilidad civil derivadas del delito. Estas no entran dentro de las deudas que serían exonerables, o sea, las deudas que se pueden condonar. Tampoco son exonerables, con carácter general, las deudas por créditos de derecho público. Y por otro lado, no son exonerables al 100%, pero si en una cuantía determinada, que son hasta 10.000 euros las deudas, o sea, se pueden exonerar las deudas hasta 10.000 euros con la administración tributaria y hasta otros 10.000 euros con la seguridad social. Todo lo que sobrepase esa cantidad, obviamente sí, bueno, ahí hay una minoración importante también que se establece en la ley, pero no serían al 100% exonerables. Efectivamente. ¿Puede también obtenerse la exoneración de todas las deudas? Es la pregunta que le hice. Ahora, la pregunta que le hace el radio escucha es la siguiente. Estoy casado. ¿Cómo nos afecta para la exoneración de las deudas al estar casados? Con bienes gananciales, supongo. Sí, bueno, claro, hay una peculiaridad, ¿no? La reforma aclara que si el concursado, o sea, la persona que entra en este tipo de procedimiento, tiene un régimen de gananciales o de comunidad de bienes, la exoneración de las deudas se le aplica a la persona, a cualquiera de los cónyuges, que sea el que ha solicitado la exoneración de deuda a través de la ley de segunda oportunidad. Y a la otra parte se le mantiene sus deudas, salvo que también haya solicitado una ley de segunda oportunidad y ambos se encuentren en curso en ella y reúnan los requisitos y ambos se le exoneren. Si no, obviamente, esa comunidad de gananciales sería solamente el 50% de la parte de uno de los deudores, en el caso de que solamente sea uno el que lo haya solicitado. Efectivamente. ¿Cabe la revocación de las exoneraciones? Sí, bueno, aquí se refiere a que si en algún momento determinado lo que fue condonado, esas deudas que fueron, digamos, perdonadas, se puede revocar y volvérselas a solicitar. Antes de que pasen los 3 años, sí se puede solicitar si está ese deudor ha venido a mejor vida económica, le ha tocado la lotería, bueno, o los acreedores demuestran de alguna forma que efectivamente esa persona tiene ahora una solvencia económica que antes no tenía. Pero una vez que pasen los 3 años ya es imposible reabrirlo, en principio. Bueno, don Antonio, vamos a hablar ahora sobre la reforma laboral del 3 de octubre, ¿no? Bueno, yo quería hablar de la reforma laboral ya entró en vigor. Es un decreto de el decreto 32/2021 de 28 de diciembre que establece medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Y es el monográfico que quería traer hoy, aunque seguramente sí. Si me da tiempo hable también de un poquito del tema de las nuevas cuotas de autónomos y hable pues un poquito también de IVA, que quieres que no está todo un poco relacionado dependiendo del prisma, dependiendo de la posición en la que ocupes, ¿no? Si eres un trabajador, si eres un autónomo y tienes por ahí una pyme, una mini pyme o simplemente, bueno, autónomo liberal o bueno, pues dependiendo de la posición en la que te encuentres, ¿no? La ley esta ya entró en vigor el 30 de marzo de 2022, ¿no? A pesar de que la derogación de la reforma laboral sucedió en 2021, en diciembre de 2021, la entrada en vigor ya fue en marzo del 2022, pero tiene bastante importancia todavía porque hay muchos radioyentes que no conocen bien todavía que no entienden todavía bien cómo ha afectado esto a su vida ordinaria, ¿no? Y muchos empresarios también, ¿no? Porque esto está hecho, este programa de radio pues está hecho pues para todo tipo de oyentes y obviamente no solamente para empleados, sino para empleados, para empresarios, para cualquier persona que pueda estar interesada en lo que nosotros venimos comentando todas las semanas, ¿no? Entonces ya lo digo, la reforma entró en vigor se aprobó en diciembre del 2021 y posteriormente pues ya entró en vigor, hubo una vacatio legis, que es como se llama, y entró en vigor el 30 de marzo del 2022. La reforma ya ha entrado en vigor, pone aquí. Sí. A ver, ¿qué supone esta derogación? Sí, sí. ¿Qué supone esta derogación? Supongo que, sí, es lo que quieres preguntar. Eso, ¿no? Sí, sí, más o menos. A ver, en pocas palabras, podemos establecer al menos tres pilares derogación laboral, sí, fundamentales acerca de la reforma laboral, que es la modificación de los contratos laborales, es uno de los aspectos más importantes, aunque no el único, el establecimiento de mecanismos de flexibilidad para los contratos y la reactivación de la ultraactividad de los convenios colectivos. En cuanto a la modificación de los contratos temporales, en gran parte la motivación de la reforma radica en fortalecer lo que se conoce como en pleno empleo, es decir, la estabilidad laboral. Por ese motivo se reducen los contratos temporales, desapareciendo el contrato por obra o servicio. Solo habrá ahora mismo dos tipos de contratos, que son los estructurales, que responden a las circunstancias de la producción y sustitución de un trabajador por otro, la interinidad en realidad, ¿no? Y su duración será de 6 meses y un máximo de 12. Y el contrato formativo, que será una suerte de equivalente al contrato en práctica anterior, ¿no? Que lo que contempla es la formación en alternancia, que combina por un lado lo que es el trabajo y la formación y la adquisición de la práctica profesional, algo que es importantísimo, porque antiguamente lo que se estaba dando es que, bueno, que contratos de formación al final se estaban utilizando pues para que los chicos y chicas pues llevaran el café al bueno, no voy a decir al empresario, sino a cualquier otro compañero que se dedicara sobre todo pues a hacer fotocopias, cosas que al final no redundaban en beneficio del formando, ¿no? De esa persona que al final lo que se trata también es de formarla, aunque tenga un contenido también práctico, que obviamente es importante, pero la formación también lo es, y este tipo de esta reforma lo que hace hincapié en que efectivamente se intente, porque no en todas las ocasiones pasa, pero eso hay que estar vigilante, y para eso también está la inspección de trabajo, para que efectivamente se destinen a lo que se tiene que destinar, que es a la formación. Este tipo de contratos también desaparecen de la administración pública, donde además se elimina la posibilidad de aplicar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de promoción. Hay otro tipo de contratos que son los de promoción de los contratos fijos, que además se ha hablado mucho últimamente con el tema de los interinos a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego se ha regulado aquí, o se ha intentado regular, yo creo que parcheando bastante, y no está muy claro cómo queda según la legislación española actualmente en vigor, pero bueno, la jurisprudencia europea es bastante clara con respecto a los interinos. Pero bueno, centrándonos en los contratos de ámbito laboral que no tienen que ver con la administración pública. La promoción de los contratos fijos es una de las bazas importantes de la reforma laboral y uno de los objetivos es la derogación de la reforma laboral en lo que tiene que ver con la normativa que prevé incentivar la creación de contratos fijos y continuos, inclusive para los trabajos que son estacionales o de temporada, ¿no? El régimen sancionador, además, que recae sobre las empresas, le impone fuertes sanciones monetarias a la temporalidad. O sea, es decir, se trata de que efectivamente los contratos temporales sean los mínimos o casi que no haya, y en el caso de que se descubra que efectivamente no se están aplicando la legislación como corresponde, las sanciones son mucho más importantes. Incluso, por ejemplo, los contratos temporales cuya duración sea menor de 30 días tendrá una cotización a la Seguridad Social extra por un total de 26 euros, de tal forma que se intenta penalizar de que no haya contratos de pocas horas o de pocos días, sino que se intente que el contrato efectivamente sea un contrato más prolongado, ¿no? Los contratos, por supuesto, de lo que estoy hablando son de los contratos temporales fraudulentos, que son aquellos que dan lugar a varias concatenaciones irregulares. O sea, uh-huh. Es lo que ha pasado con el tema de los interinos también, ¿no? Claro. O sea, vas concatenando un contrato con otro y al final pues nunca llegas a ser fijo. ¿Por qué? Pues porque son contratos que al final están en fraude de ley, ¿no? Y estos van a ser convertidos en indefinidos, ¿no? Y lo mismo sucederá para aquellas personas que computen 18 meses de trabajo durante un periodo de 24 meses bajo la misma empresa o grupo de empresarios, ¿no? Por medio de dos o más contratos. Pasaría a ser fijo, posteriormente. De tal forma que pasan a ser fijo, efectivamente. Sí. Tenemos también las subcontrataciones. Esta sea probablemente el área laboral que más cambios va a sufrir. A partir de la derogación, a partir de que se ha derogado la reforma laboral, ¿no? Anterior, la de 2012, y esto debido a que a partir de ahora deberán acogerse a las pautas establecidas por el convenio colectivo de la actividad que se desarrolle efectivamente, porque ¿qué se estaba haciendo? Que muchas veces la actividad efectiva de la empresa no se tiene en cuenta para aplicar el convenio colectivo, sino cualquier otra subactividad que estuviera llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho con las camareras de piso, ¿no? Las camareras de piso, bueno, ¿a qué están acogidas? Pues están acogidas en realidad al convenio de hostelería, porque las camareras de piso de un hotel, el convenio que se le aplica es a la hostelería. Luego hay una categoría que será la de camarera de piso, igual que están los valets y tal, que son distintos puestos de trabajo que existen, pero el convenio que se aplica es el de hostelería, que además normalmente en casi todas las provincias, bueno, en todas diría yo de España, son buenos convenios porque están muy bien negociados por los representantes de los trabajadores y a través de los sindicatos, por ejemplo, se me viene a la cabeza UGT, obviamente, porque es uno de los más representativos, uh-huh. Aunque hay otros, obviamente, ¿no? Pero el sindicato UGT es uno de los más representativos y es el que tiene como norma general unas buenas negociaciones, muy buenas negociaciones para los trabajadores, ¿no? Como decía antes, hay un régimen sancionador importante que tiene una serie de mecanismos administrativos que, bueno, el régimen sancionador en realidad es un mecanismo que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes laborales, ¿no? Claro. Este régimen es el que establece las penalizaciones entre administradores y administrados, las organizaciones y sus trabajadores, y en caso de que se detecte un incumplimiento, pues obviamente a través de la inspección de trabajo pues actúan, ¿no? Con la derogación de la reforma laboral del 2012 se establecen nuevos mínimos elevados por sanción que van desde los 8.000 hasta los 10.000 euros en su grado máximo, ¿no? Por otro lado, tenemos la ultraactividad indefinida. ¿Qué entendemos por ultraactividad de los convenios? El concepto, a ver, la ultraactividad es un mecanismo por el cual lo que se hace es que un convenio, imagínate que se firma un convenio con los representantes de los trabajadores y la patronal, en la empresa que sea, y está negociado por 2 años. ¿Qué pasaba antes de la reforma laboral? Pues que si el convenio no se volvía a firmar un convenio con los representantes de los trabajadores, el convenio seguía en vigor, sin edie, o sea, sin plazo determinado, sin caducidad. ¿Por qué? Pues porque si se rompía ese convenio, obviamente los trabajadores quedaban desprotegidos. Lo normal es que ese convenio regulara que, pues yo qué sé, que por ejemplo, que se fuera aumentando los salarios según lo que creciera el IPC anualmente. ¿Qué es lo que pasó con la reforma? reforma del 2012 del partido de gobierno de aquel momento, que era el de Mariano Rajoy, pues lo que ocurrió es que esa ultraactividad se perdía. Si no se negociaba en un plazo determinado, que creo que era un año, si no recuerdo mal, el convenio dejaba de estar en vigor. Y dejaba de estar en vigor y los trabajadores dejaban de estar protegidos por ese convenio como tal, y se aplicaba lo que era el Estatuto de los Trabajadores. Con esta nueva reforma, o esta contrarreforma, como se le quiera llamar, la ultraactividad indefinida se vuelve a recuperar. Lo que significa que los convenios colectivos permanecerán vigentes de forma indefinida en el tiempo hasta que sean actualizados por nuevos acuerdos. Es decir, se vuelve otra vez a la legislación antigua, que era la que beneficia en realidad a los trabajadores, porque no olvidemos que, claro, año que pase, por ejemplo, si hablamos del tema de las subidas laborales, año que pase sin que se hayan actualizado los salarios, va en detrimento de los trabajadores, mientras que los empresarios siempre están aumentando sus ganancias, efectivamente, porque van subiendo los precios. Entonces, claro, si aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pues mal vamos, ¿no? De esta manera, la prioridad en términos de acuerdos salariales se traslada nuevamente a los convenios colectivos y prevalecen los acuerdos sectoriales por sobre lo que puedan pautar las empresas con sus trabajadores de forma particular. Esto podría impactar más directamente en los aspectos como la elección entre abono o compensación de horas extras, el horario y distribución del tiempo de carga de trabajo, la clasificación profesional, las medidas de conciliación familiar, el tipo de jornada y bandas salariales, etcétera. O sea, que estoy hablando de temas económicos, pero no solamente es que se suban los salarios de los trabajadores según lo que se haya pactado en el convenio anterior y que se va a seguir manteniendo si no hay un acuerdo con el empresario, sino también está afectando a otra serie de cuestiones, ¿no? Como acabo de decir, la conciliación familiar, la clasificación profesional, etcétera, ¿no? O sea, es importantísimo, sí. Obviamente. Por lo tanto entiendo, don Antonio, que hay diversos tipos de contratos. ¿Son los mismos que antes, diferentes, o cómo son, don Antonio? En todo caso, ¿puedes explicar para que nuestros radioyentes sepan distinguirlo? Sí, podemos explicar. Sí, hacemos un alto en el camino y luego entramos con este debate, ¿le parece? Vale, sí, vamos a continuación. Muchas gracias. Thank you. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Bueno, don Antonio, hemos quedado con este pequeño receso en la pregunta que le hice en antena. Por lo que entiendo ahora, hay diversos tipos de contratos. ¿Son los mismos antes, lo mismo que antes o diferentes? ¿O cómo son, don Antonio? En todo caso, para que nuestros oyentes sepan distinguir de qué va este asunto. Sí, podría hablar someramente sobre los distintos tipos de contratos que tenemos. Actualmente, antes había una tipología de contratos bastante extensa y la ley lo que ha pretendido pues es dinamizar esto de forma que quede más concretado, ¿no? Porque tanto contrato, tanta inseguridad. Bueno, ahora podemos, a ver, tenemos el contrato por antonomasia, es el contrato indefinido. Uh-huh. y contratos de duración determinada, pero con algunos requisitos, ¿no? Con el objetivo de evitar la temporalidad de los contratos, que es lo que comentaba antes, ¿no? La última reforma laboral introduce el carácter prioritario de contrato indefinido. Únicamente se admite la realización de contratos de duración determinada bajo determinados supuestos, como son, por ejemplo, en caso de necesidad, debido a la sustitución de un trabajador. En este caso existe un cambio importante en este supuesto, que es el sustituto. El sustituto podrá comenzar la prestación de servicios como máximo durante 15 días previos a la sustitución. ¿Esto qué es lo que posibilita? Pues posibilita un conocimiento más preciso de las funciones en el puesto de trabajo. Antiguamente no era así, ahora se introduce y antes de que se pueda sustituir al trabajador, teniendo en cuenta que este sería para los contratos de duración determinada, porque como he dicho, en principio lo que prima es el contrato de duración indefinida. Pero en el caso de duración determinada, en el caso de necesidad para sustituir al trabajador, el trabajador que va a sustituir puede estar 15 días antes, de tal forma que se le pueda ir formando y, bueno, uh-huh, pues a lo mejor incluso la propia persona que va a ser sustituida le puede estar bien formando, bien dando pues una serie de pautas sobre el trabajo que va a tener que hacer, con lo cual va a mejorar la empleabilidad de esta nueva persona, ¿no? Y va a conseguir que la empresa pues también obviamente se encuentre en mejor circunstancia a la hora de tener a una persona que no es la habitual en el puesto de trabajo, ¿no? Hay otro supuesto para los contratos de duración determinada, que es el aumento imprevisible de la producción. En este caso, el tiempo máximo oscila entre los 6 meses y los 12 meses, en este último supuesto, si así lo recoge el convenio colectivo, ¿no? Como claro ejemplo, pues, por ejemplo, por lo que entiendo, todo va a través del convenio colectivo, perdón que le interrumpa, ¿no? Claro, efectivamente, siempre y cuando el convenio colectivo recoja que efectivamente se puede realizar ese tipo de... Se lo digo esto, don Antonio, porque recientemente acabo de hablar con el secretario general de la OGT de Gran Canaria, sí. Y estamos pues, en el tema de los profesionales de la música en hostelería, sí. Y están bajo un proyecto y cosas estas parecidas a lo que estamos... vamos, que me retrato con lo que está usted diciendo. Sí, sí, usted se ve reflejado. Me ve reflejado, perdón. Se ve reflejado y como usted, bueno, Miguel, como, sí, como usted, muchísimo, sí, radio oyente. Efectivamente, como digo, el contrato principal y prioritario al que tiende esta reforma es precisamente porque lo que evita es intentar que desaparezca la temporalidad, con lo cual el contrato fijo es lo que prima y se podrá establecer una serie de contratos temporales o de duración determinada, siempre de acuerdo a lo que establece los convenios colectivos, ¿no? Por eso decía antes, sí, el tiempo oscila entre los 6 meses y los 12 meses y en este último supuesto, si así lo recoge el convenio colectivo, como usted muy bien dice, ¿no? Exactamente, sí. Por otro lado, un aspecto clave de la nueva reforma laboral es que limita a 18 meses en un espacio temporal de 24 el periodo establecido para encadenar contrato y para que pase a ser indefinido. O sea, si esto se produce, al final pasa a ser indefinido, porque si no, volvemos a lo de antes. Es que concatenas un contrato, otro contrato, otro, sí, contrato, bueno, lo que he explicado antes del receso, ¿no? Es más, en caso de incumplimiento de esta normativa, la persona trabajadora tendrá consideración de indefinida. Exactamente. Como debe de ser. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta acorde con lo que está hablando. Una persona es contratada, por ejemplo, 3 días en una empresa, sale de esa empresa y va a otra empresa otros 3 días, sale de esa otra empresa y va 3 días a otra empresa, pero cuidado, en la misma compañía, ¿en qué situación se encontraría esa persona a día de hoy? Como comentaba al principio, sí, efectivamente, si estamos hablando de que está dentro del mismo grupo empresarial, podemos, y el juez casi con toda seguridad, pero obviamente hay que demostrarlo, considerar que efectivamente se han estado concatenando contratos de trabajo dentro del mismo grupo empresarial y se puede conseguir la fijeza de esa relación laboral, porque efectivamente se está viendo que ahí, o es lo que los abogados intentaremos, claro, el abogado que defienda al trabajador, demostrar que efectivamente hay un fraude de ley, y lo que se está intentando es tapar la fijeza a través de distintos contratos en empresas del mismo grupo. Tiene muchísimas posibilidades de que efectivamente se reconozca esa fijeza, que es lo que usted, Miguel, me está preguntando. Efectivamente, gracias, doctor. Hay otro tipo de contrato, que es el contrato fijo discontinuo. Este tipo de contrato está especialmente dirigido a segmentos que hasta ahora han recurrido a la contratación temporal. Entre las novedades más relevantes que incluye la reforma laboral del 2022, hay que señalar que estas personas trabajadoras tienen con el contrato fijo discontinuo los mismos derechos que les ampara el indefinido, incluida la indemnización por despido. El contrato fijo discontinuo también puede ser utilizado por las empresas, por las ETT, por las empresas de trabajo temporal. Y desaparecen, por tanto, los contratos de obra y servicio determinado, si bien aquellos que se hayan realizado, se hayan firmado antes del 31 de diciembre del 2021, antes del 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo del 2022, se rigen por la normativa vigente y su periodo de duración no puede ser superior a los 6 meses. Por otro lado, están los contratos formativos, que son bastante importantes también, por supuesto, porque la nueva reforma establece 2 tipos de contratos formativos. El contrato de formación dual o en alternancia trabajo formación, en la que la duración establecida oscila entre los 3 meses y los 2 años, y obviamente su objetivo es poder compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en formación profesional, en estudios universitarios o catálogos de especialidades formativas. No generan indemnización a la hora de su finalización, pero la retribución no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, en base obviamente a la proporción al trabajo del tiempo de trabajo que esté haciendo. Es decir, si está con un contrato de 3 horas, obviamente no va a recibir el salario mínimo interprofesional íntegramente, pero sí en proporción al tiempo horario que haya estado trabajando, ¿no? No está permitida en los contratos formativos, no está permitida la realización de horas extraordinarias, salvo caso de fuerza mayor, ni tampoco hay un periodo de prueba o trabajo nocturno. Y por otro lado, además del contrato, como he dicho, el contrato de formación dual o en alternancia, trabajo-formación, tenemos el contrato para la obtención de la práctica profesional. La duración de este contrato no puede ser inferior a los 6 meses ni mayor de 1 año. En el anterior era de 3 meses a los 2 años. En el anterior me refiero al de formación dual. Este contrato está dirigido a quienes están en posesión de un título universitario o de grado medio o superior, o sea, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional. La retribución queda fijada por el convenio o por el grupo profesional y nivel retributivo en el que se encuentre, de acuerdo a las funciones reales que desempeñe la persona trabajadora. Y digo reales y lo recalco porque muchas veces pues lo que se tiende a desempeñar otro tipo de funciones que son superiores y sin embargo se le retribuye con una cantidad inferior. Por tanto, hay que estar efectivamente para la retribución a la función real que esté desempeñando el trabajador, ¿no? En este tipo de contrato, como vengo comentando, para la obtención de la práctica profesional. En cualquier caso, la retribución no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, en base, igual que en el anterior, a la proporción al trabajo efectuado, del tiempo efectuado. O sea, a 5 horas le corresponderá X y a la jornada completa, pues el total del salario mínimo interprofesional, de acuerdo a la categoría por la que está trabajando. Por otro lado, la normativa establece que debe existir por parte de la empresa un plan formativo individual y la asignación de un tutor. No son posibles tampoco las horas extras ni, por supuesto, las horas complementarias. contrato, bueno, otro tipo de contrato, que son los tres contratos principales, como venía diciendo, el contrato fijo discontinuo, y en este caso, el que quería hablar ahora, es el contrato indefinido adscrito a obra. Son los tipos, los tres tipos de contratos. Este tipo de contrato adscrito a obra y contrato indefinido adscrito a obra está específicamente articulado para el sector, obviamente, de la construcción. Construcción, sí. Adscrito a obra. Por lo que se señala que tiene por objeto el desarrollo de tareas o de servicios que están estrechamente relacionados con actividades dentro del convenio general del sector de la construcción. La finalización de la obra lleva implícita la obligación de la empresa de efectuar una propuesta por escrito, por supuesto, a la persona trabajadora para su recolocación con la consiguiente formación en el caso de que fuere necesario. Las causas de extinción de este contrato, la inexistencia de obras en la provincia, falta de cualificación para la obra en la provincia o el rechazo de la persona trabajadora para su recolocación. Entonces, son los tres principales contratos o los tres contratos que han sobrevivido después de la reforma, con lo cual pues obviamente estamos ante un mundo de contratos más mínimo, en el sentido de que mínimo no hay y este más eficaz, ¿no? No este mare magnum de contratos que no sabíamos nunca dónde estábamos. De esta forma, por lo menos entiendo que hay mucha más seguridad jurídica. Me gustaría comentar un poco el tema de la cotización de autónomos. Nos encontramos interesante ya, ese punto, sí. Claro, nos encontramos un poco fuera de lo que es el trabajador por cuenta ajena para encontrarnos con el mundo autónomo, pero creo que es importante porque hay un nuevo sistema de cotización para autónomos que consiste en un modelo progresivo de cuotas que se van a desplegar a lo largo de tres años, entre el 2023 y 2025, en el que los autónomos con menos ingresos van a ver rebajadas sus cuotas, mientras que los que tienen lo que más ganen van a ver incrementada un poquito sus cuotas. El nuevo sistema establece 15 tramos de cotización en los que cada autónomo va a tener que insertarse en función de su previsión de ingreso y que va a tener que comunicar personalmente a la Seguridad Social. Mientras que los primeros tramos van a suponer una rebaja de la cuota con respecto a la base mínima, en los tramos más altos se va a incrementar. La entrada en vigor se va a producir a partir de enero de 2023, con una cuota mínima que va a ir desde los 230 euros y una máxima de 500. En el año 2024 las cotizaciones se encontrarán entre los 225 euros y los 530, y finalmente tendremos en el 2025 unas cuotas de autónomos que quedarán encuadradas entre los 200 euros y los 590. Sigue existiendo la cuantía de los 80 euros mensuales durante el primer año, ampliable a un segundo año. Y ya digo, es importante, creo, entender porque comentar un poco el tema este de los autónomos, porque ya sabemos que los autónomos pagan bastante en principio y reciben poco. De esta forma, el autónomo va a haber 15 tramos en los que se va a poder insertar y va a ir cotizando dependiendo efectivamente de los ingresos que va teniendo. Y además se puede ir cambiando de tramo según vaya estableciendo o ya vaya viendo cómo se va a encontrar pues su ingresos, cuál es la previsión de ingresos que va a tener durante los siguientes meses, ¿no? Con lo cual ese cambio se va a flexibilizar bastante. Yo entiendo que igualmente el autónomo sigue pagando mucho en este país y esto se tiene que ir cambiando. Sí. Además, bastante. Esto bastante, sí, porque hay países de nuestro entorno como Irlanda, Reino Unido, incluso Portugal, que tiene cotizaciones mucho, mucho más bajas. Y sí es cierto que aquí, bueno, la ley lo que dice, viene a decir, es que el autónomo que es un sistema insostenible porque en realidad está pagando poco. Bueno, yo digo que en realidad lo que está pagando es mucho. Lo que hay que ver es cómo puede pagar menos en relación a lo que efectivamente está cobrando. Lo que no puede ser en países como Irlanda, que no empieces a pagar autónomos hasta que no tienes una cantidad de ingresos bastante elevada, porque es que primero tendrás que alimentarte. O sea, si se pretende que los trabajadores se hagan autónomos y que también es una forma de que desaparezcan de la lista de los desempleados. Lo que no puede ser es que le queramos cobrar 300 euros desde el primer mes cuando efectivamente no tiene ingreso. Es que los primeros meses lo dedicas a montar. Es sentido común, sentido común. Es de sentido común. Entonces, sí es cierto lo que dice la exposición de motivos de la ley, que bueno, que nos encontramos con personas que no están recibiendo las mismas prestaciones porque efectivamente están pagando menos, bueno, pero están pagando menos con respecto a qué. Porque si nos vamos a la Unión Europea, pues la verdad es que no se está haciendo así. Pero bueno, estas nuevas cotizaciones de autónomos, la verdad es que dentro de lo que hay ayudan bastante, porque como digo, hay 15 tramos, te puedes ir adscribiendo a unos tramos u otros, pero aún así, personalmente, yo considero que las cuotas siguen siendo bastante altas. En países como Irlanda, que lo he comentado hace un momento, por ejemplo, sí, el IVA, no siquiera le tienes que cobrar el IVA a tus clientes, por ejemplo, en prestación de servicios hasta los 75.000 euros, y en entrega de bienes hasta los 150.000 euros. Entonces, quieras que no estás encareciendo tu producto al no tener que aplicar el IVA, y obviamente tampoco lo tienes que declarar porque no lo has cobrado. Si obviamente lo cobras en tu factura, lo tienes que declarar. Aquí podría hablar un poco del IVA, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque muchas veces el autónomo, claro, se encuentra con que no sabe cómo funciona esto, ¿no? El impuesto sobre el valor añadido, o sea, el IVA, que es el acrónimo, ¿no?, es un tributo que es de carácter indirecto y que recae sobre ¿quién? Sobre los consumidores, puesto que somos los consumidores los que pagamos el IVA al adquirir un producto o servicio. ¿Están sujetos al IVA quién? Pues, ¿qué está sujeto al IVA? Pues las prestaciones de servicios, las entregas de bienes, las importaciones de bienes y adquisiciones intracomunitarias. Y por otro lado, puedo resaltar que la declaración del IVA debe ser presentada por aquellos profesionales autónomos que realicen actividades empresariales, profesionales, por ejemplo, un abogado, como yo, por ejemplo, estoy sujeto al IVA, así como los arrendadores de inmuebles, los que se dedican a arrendar inmuebles con carácter profesional. Y también las sociedades mercantiles, por supuesto, y los promotores inmobiliarios. ¿Qué es el IVA, por ejemplo, deducible? Que muchas veces preguntan, bueno, ¿pero qué es esto, el IVA deducible? El IVA devengado o el IVA repercutido, lo que hace alusión es a que el empresario que está cobrando en la práctica de un servicio, por la práctica de un servicio o la venta de un producto a su cliente, está repercutiendo un IVA y que debe de quedar registrado, por supuesto, en los libros contables, en los libros de contabilidad, porque así lo exige la ley y porque si tiene una inspección de Hacienda le van a reclamar lo primero, son los libros de contabilidad. Ahora, ¿qué gastos son deducibles? Obviamente has pagado un IVA, pues yo qué sé, pues si te dedicas a vender libretas, pues por comprar esas libretas al distribuidor. Por otro lado, obviamente ese pago, quiero decir, a ver, me lo explico mejor, que si compras libretas estás pagando un IVA y cuando las vendes estás cobrando un IVA. Por tanto, los gastos que son deducibles serán unos determinados que tengan relación con la actividad que estés desarrollando. Por ejemplo, los arrendamientos y alquileres de despacho y oficinas. Si tienes alquilado un despacho o oficina, pues ese IVA que estás pagando, obviamente te lo puedes deducir del IVA que has tenido que satisfacer, pues por los bienes, ¿no? Por otro lado, los servicios de profesionales independientes, por ejemplo, si has utilizado los servicios de abogados, auditores, notarios, te puedes descontar, por así decirlo, para que se entienda mejor, el IVA que has pagado. De otros servicios exteriores, por ejemplo, los gastos de suministro, de publicidad, consumo de teléfono, los bienes de inversión, etcétera. ¿Y qué no son gastos deducibles? Pues no serán gastos deducibles todo gasto que no esté relacionado con tu actividad profesional o el negocio. O sea, si vamos y utilizamos el vehículo propio para salir el fin de semana, eso no te lo puede deducir de los gastos de tu actividad profesional, salvo que precisamente el coche lo estés utilizando para tu actividad profesional y en el momento en que estés realizando tu actividad profesional. Creo que, bueno, más o menos, bueno, como saben los radioyentes, hay tres tipos de IVA, el general, que es de un 21%, que se aplica por defecto a todos los productos y servicios, que no tenga otro específico, como por ejemplo el IVA reducido del 10%, que se aplica a los productos y servicios que se consideran necesarios, como por ejemplo los alimentos en general, y hay un IVA super reducido del 4%, que se aplica a los productos de primera necesidad, como por ejemplo el pan, la leche, huevos, frutas, que son, bueno, pues son los tres IVA, los tres tipo de IVA que tenemos en este país, 12, 10 y el super reducido del 4%. Bueno, pues nos estamos acercando al final por el día de hoy, don Antonio. sobre el tema internacional también creo que tiene mucho que decir al respecto. Lo que pasa es que el tiempo apremia en la radio y ya estamos fuera casi de horario. Sí, estamos exactamente, quedan 2 minutos para las 12 del mediodía. Sí. Así es que esta cuestión la dejaremos para otro momentito, ¿le parece bien? Sí, estupendo. Hoy he querido, bueno, hablar de la reforma laboral. Y muy bien, he metido además, muy bien, un poquito de tema que tiene que ver con las nuevas cotizaciones al autónomo, porque no solamente hay empleados, sino también hay muchísimas personas que están autoempleadas, y ya dentro de esto pues hablar un poquito del tema del IVA, que es muchísimo, parece que es algo que todo el mundo conoce, pero ahí tenemos muchísimas preguntas de autónomos que nos vienen con temas fiscales, porque la verdad es que los temas fiscales son complejos y nadie quiere verse inmerso en una inspección de Hacienda y por supuesto ser sancionado. Espero que por lo menos haya quedado medianamente explicado, y si hay que hacer hincapié porque los oyentes quieren que se haga un monográfico concreto de los temas fiscales, sí, pues lo hacemos y no tenemos ningún problema. Pues nada, emplazamos a nuestros oyentes a que sigan formulando esas preguntas para cada semana en el programa posterior. Pues sean respondidas por nuestro letrado don Antonio Tejeda Encinas, ¿no? Y bueno, pues don Antonio, micrófono suyo. Pues nada, muchísimas gracias, como siempre, y traeremos algún programa interesante. Los radioyentes pueden proponer programas sin ningún problema y, por supuesto, hacer preguntas sobre el programa de hoy o de cualquiera de los que ya hemos tenido, o alguna pregunta novedosa que no tenga relación a lo mejor con los temas que hemos abordado en programas anteriores, pero que, bueno, pueda ser interesante resolverla para que los radioyentes pues tengan más claras esta cuestión. Tenemos también, si no le importa, un programita que comenzará, Dios mediante, el próximo martes, que usted le denomina ¿cómo? El pasillo. El pasillo de la Rambla. A ver, estamos haciendo los jueves, como hoy, por ejemplo, el programa, este programa de difusión jurídica, en la que intentamos a través de un monográfico acercar a los radioyentes con cuestiones jurídicas de actualidad y responder también a preguntas. Y los martes voy a dirigir y con la realización de Miguel, de usted, pues este un programa que yo creo que va a ser bastante interesante, espero que así lo sea, que le denominamos el pasillo de la Rambla, en el que vamos a traer pues cuestiones de actualidad, vamos a meter cuestiones sociales, vamos a traer obviamente a personas invitados, vamos a entrevistar invitados especialistas en determinados temas. Bueno, vamos a irlo descubriendo semana a semana y creo que va a ser muy interesante porque va a haber todo orden de cosas que al final pues va a hacer que nos enriquezcan a todos, empezando por mí mismo, porque obviamente yo no soy especialista en todo, yo creo que soy especialista en muy poquitas cosas, y intento aprender de todo. Los especialistas que vendrán cada semana, esperemos que salga un programa interesante, que guste, que seguro que sí. Y bueno, seguro que sí. Y eso esperamos. Pues nada, don Antonio, ha sido un placer, pues nada, otro nuevo programa, ya vamos por el tercero. Espero que sean 300.000 o 400.000, lo que se den. A ver si duramos tantos años como para eso. ¿Usted cree? Sí. Sí, bueno, por lo menos yo creo que por los 30 próximos podemos dedicarlo a esto. Bueno, con bromas aparte, ha sido un placer, un enorme placer tenerla aquí en la sintonía de Radio Rambla. Y ya le emplazamos el próximo martes a todos los oyentes a que pues escuchen ese programa interesantísimo, Pasillo, como el lo denominó, de el Pasillo de la Rambla. Va a ser un programa, pues como lo ha dicho el propio letrado. Así es que hasta entonces, pues ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. No antes sin recordarles que pasen un día agradable, que pasen un día estupendo. Además, el día está extraordinario, por lo que se ve por aquí, por las ventanas, por la pecera. Extraordinario, y les deseamos a todos y cada uno que tengan un bonito y lindo fin día de hoy. Porque mañana es viernes, mañana es fin de semana. Así es que hasta entonces sean inmensamente felices por estar ahí. Gracias, muy buenas tardes a todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Un saludo para todos. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla 107.6 FM.